Prendi. Al sol de un amanecer de abril en mi villa dolor. Va saliendo el sol de un amanecer de abril en mi villa dolor. Un atadito y leña pa' venderlo en el pueblo. Sentadito atrás taloneando al bus. Changuito norteño, sentadito atrás, taloneando al burro va, un changuito norteño. Ya se me hace volver a sentir otra vez a chalar. Después de llover, cuando el sol comienza a abrir, el perfume de sabes el cantar. Flores de Santa Rita rebalsando la tapia, y sobre el horcón de un ranchito abandonado dos horneros trabajan. Y sobre el horcón de un ranchito abandonado dos horneros trabajan. Junto al cerco la clueca los pollos tapando, y con el arao y una yunta y buey llevar dos peoncitos arando. Y con el arao y una yunta y buey llevar dos peoncitos arando. Ya se me hace volver a sentir